El campo es nuestra casa. Seguimos con un nuevo bloque de Cosechas y Negocios con Santiago Espaltro y Lucas Villamil, quien les habla. Estamos en Radio Con Voz FM 89.9. Santiago, ahora vamos a hablar del rol de la Argentina en el mundo, en cierto sentido, porque con todo esto del acuerdo con la Unión Europea, la apertura de mercados de la que nosotros solemos hablar, la producción de alimentos, la Argentina pareciera que ese es el lugar que quiere ocupar en el mundo, por lo menos desde la visión del gobierno, es la góndola del mundo, ¿no? Llegar con los alimentos, agregar valor. Pero ¿el mundo necesita esto? ¿Cuál es la visión del mundo sobre Argentina? Para conversar un poco de esto, estos temas, estamos en comunicación con Federico Joffre, que es el oficial a cargo de la representación de la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Federico, buenos días. Lucas Villamil te saluda. Estoy con Santiago Espaltro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Federico. Contame, Federico. Francisco, discúlpame, sí. Francisco. No, Francisco Joffre. Bueno, Francisco, contame cuál es la visión tuya, ¿no? Y me imagino que representa en cierta medida a la FAO, del lugar que ocupa la Argentina en el mercado global de alimentos. ¿Coincide con la visión que está difundiendo el gobierno actual? A ver, Argentina es uno de los... Para lo que es la FAO, internamente, la Argentina es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, con un futuro enorme hacia adelante. En América Latina, estamos hablando de los 33 países que hay, Argentina junto con Brasil y México puede posicionar a la región como una de las regiones mayores productores y exportadores de alimentos. Así que eso es un poco cuál es lo que pensamos internamente de FAO. Argentina sí puede jugar un rol importante de cara al futuro. Es importante tener en cuenta que hoy es importante, pero para el año 2050 estamos previendo que va a haber un aumento de la población en un 50% más, lo cual eso implica que el mundo va a tener que ver con los mismos recursos naturales que hay hoy en día en el mundo, hay que producir un 50% más de alimentos. Y ahí es donde creemos que no solo Argentina, sino la región de América Latina y el Caribe es un importante jugador en lo que es en la producción, agregado de valor y en el comercio internacional de alimentos, pueden jugar un rol importante. Y ahí está Argentina como uno de los tres principales países de la región, y ahí es donde ahí vemos que el país sí puede jugar un rol bastante interesante, teniendo en cuenta más esto de la firma del convenio o el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Francisco, durante el mandato de José Graciano da Silva, que está por terminar, digamos, el mensaje de la FAO era que la solución al problema de la seguridad alimentaria en el mundo en gran medida estaba en la agricultura familiar, ¿no? En promover el crecimiento y las buenas prácticas productivas de los agricultores familiares que producen el 80% de los alimentos en el mundo. En la Argentina pareciera que el paradigma, digamos, no es contrario, pero le está puesto en otro lado, ¿no? El peso. Sí, un poco la visión de nuestro actual director general. Él quiso poner, él puso en estos últimos 8 años donde fue director, el foco en la agricultura familiar y cómo ellos podían brindar, ser importantes en lo que es la seguridad alimentaria. Ahora, eso relacionado, llevándolo al caso de Argentina, es importante el agricultor familiar, pero me parece que la Argentina tiene una agenda diferente, donde acá se habla más de innovación tecnológica y cómo desde ahí empezar a pensar en la seguridad alimentaria. No tanto del pequeño productor, sino del mediano y del grande. Y cómo esto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden incorporar mayor información, mayor conocimientos de cómo con un mismo, en un mismo espacio se puede producir más y alcanzar una seguridad alimentaria desde otro punto de vista. Francisco, ¿la FAO tiene en Argentina algún peso, digamos, para establecer o para hacer fuerza en las políticas públicas en este momento? ¿Cuál es el lugar que ocupan? Hoy en día no tanto. Si uno lo analiza a nivel global, los países de la Unión Europea tienen más peso. China ha entrado con mucho peso, Estados Unidos, y en lo que es en la región, México y Brasil tienen mayor peso que Argentina hoy en día internamente dentro de la FAO. Eso ha sido un poco lo que ha pasado en los últimos 10 años. Pero la pregunta era al revés, digamos, si la FAO tiene peso en la Argentina, si tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, poder de lobby en la generación de políticas públicas. Bueno, no, hoy no lo hay. No, no porque, a ver, la agenda de la FAO, como decía antes, ¿no? José Graciano Nacido, que es nuestro director actual, ha tenido una agenda un poco diferente a lo que es la agenda de la Argentina. El director general estuvo más preocupado en agricultura familiar, en pobreza rural, en desnutrición, inseguridad alimentaria, hasta el punto que en algún momento se empezó a hablar internamente en FAO si era seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, cuáles son dos conceptos diferentes. Y esos son temas en los cuales Argentina no estaba tan preocupado, y Argentina, como dije, está más orientada a lo que es la innovación tecnológica, las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, agregado de valor, cómo aprovechar o cómo dentro de un mismo espacio poder producir más elementos, y cómo eso exportarlo, ¿no? Digamos, Argentina es un país que produce aproximadamente para 400 millones de personas, y ahí es donde estaba su... Ahí está su potencial, su interés, no tanto en lo que está pasando hoy internamente en la agenda de FAO. Entonces, como que había un estado dislocado, ¿no? Iba en caminos diferentes. Uno presupone que con la nueva llegada del actual director general, que asume el 1 de agosto, que es un chino, ahí quiero creer que Argentina va a empezar a jugar otro rol. China viene con otra visión, con otra idea, más de innovación tecnológica. Y ahí es donde creo yo que Argentina puede jugar otro rol, tanto en FAO como a nivel global también. Eso te iba a preguntar, digamos, con el nuevo director, seguramente China no puede recostarse en la agricultura familiar solamente, porque se sabe, la población se está yendo a los centros urbanos, necesitan cada vez más alimento. Con la agricultura propia no les alcanza para abastecer la demanda, y necesitan de estos grandes productores de alimentos en masa, que son Argentina, Brasil. O sea que podría haber un cambio rotundo en las políticas de FAO. Exacto, eso es lo que esperamos. En algún punto China tiene otra cuestión, que es si bien son, estamos hablando de más de 1.000 millones de habitantes, ahí lo que hay es un cambio en la alimentación de los propios chinos. Digamos, ellos están aumentando sus ingresos, están pasando a ser clase media, en donde es una población con más exigencias, incluyen una ingesta alimentaria que antes no tenían. O sea, estamos hablando que antes no comían, no se alimentaban de carne, hoy sí, lo cual eso empieza a implicar que hay un nuevo mercado, que hay mayor posibilidades. Los chinos necesitan que esos alimentos, los cuales necesitan abastecerse, no los hace el agricultor familiar. Entonces, ahí es donde creo yo que Argentina puede jugar otro rol, y lo que la innovación tecnológica es un rol importante, porque digamos, lo que va a suceder es, en los mismos espacios verdes, en los mismos espacios terrestres que hoy conocemos, hay que producir casi el 50% adicional, y eso es una presión que China va a venir a poner en los demás países, porque son ellos mismos los que necesitan esos alimentos. Entonces ahí va a haber un cambio de roles y un cambio de juego en lo que es internamente dentro de la FAO. Al mismo tiempo, pareciera que en Argentina, sin irse a un paradigma de la agricultura familiar, porque por la misma concepción, digamos, geográfica del país, es imposible, digamos, no sería la principal, pero sí pareciera que es necesario un cambio de paradigma o de visión un poco más sistémica en la producción, ¿no? Digamos, el sistema productivo, tal como viene siendo hasta ahora, da signos de agotamiento. Sí, digamos que lo que Argentina creo que va a tener que pasar es un cambio en cuanto a su forma de producir. Y ahí, hoy, el sector agropecuario es el segundo de mayor de emisión de gases a efecto invernadero dentro de la Argentina. Respecto, está en el 39% de lo que emite gases a efecto en el país. Ahí eso te puede jugar un rol diferente y peor si uno analiza el acuerdo de la Unión Europea, con la Unión Europea y Mercosur. La Unión Europea es un continente o conjunto de países el cual cada vez está mirando con mayor ojo ambiental qué se está haciendo, cómo se está produciendo, cómo los diferentes países están cuidando su ambiente. Ellos ya tienen a unos países como Francia bastante avanzado lo que es el etiquetado verde, y eso va a empezar a mirar a sus socios comerciales, y ahí es donde puede haber un problema futuro si los países no empiezan a ajustarse a lo que la Unión Europea está pidiendo en cuanto a etiquetado verde o cómo cuidar el ambiente. Tenemos en cuenta que si bien el acuerdo Unión Europea-Mercosur, uno de los sectores más beneficiados va a ser el sector agrícola, puede ser beneficiado en el corto plazo, pero si uno analiza en el largo plazo, y si los países no se amoldan o no cambian sus visiones sobre la producción, ahí se puede empezar a cerrar mercados si no hay un avance o un cambio real en cuanto a la producción. Muy bien, Francisco, muchas gracias por tu tiempo, que tengas buen fin de semana. Bueno, igualmente, un abrazo, gracias, hasta luego. Pasaba Francisco Joffre, oficial a cargo de la representación de la FAO en Argentina. Radio con Voz, 89.9.